Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica a la gente de las malas, de las princesas. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Y hablamos sin vergas! ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No, no. Este viejo adversario me pidió un amigo. No está. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, en Tramas, las miradas del mundo actual desde la economía feminista, con Violeta Guitart. ¿Sabes, Violeta? A veces en estas conversaciones entramos por cuestiones más macro, más generales, esas que a veces se denominan las contextualizadoras de la problemática que luego va a ir atravesando la conversación. Y otras veces, como en este caso, y es la propuesta que te hago, entramos por lo más micro, un objeto puntual, y a partir de ahí ir como recorriendo en sentido inverso, de lo mayor a lo menor, en este caso de lo menor a lo mayor, la problemática. Y lo más micro, que sería el punto de partida, es la existencia de un blog, de un sitio, de un lugar que visibiliza preocupaciones que tienen que ver con una temática, lo económico, que tiene que ver con una serie de reivindicaciones que tiene que poner en evidencia y pone en evidencia el lugar de la mujer. Y cuando hablamos de blog, de este blog, que tiene un nombre, ¿de qué estamos hablando? Bueno, el blog en realidad surgió como, no porque nosotras fuéramos especialistas en temáticas de género, sino que por el hecho de ser economistas y mujeres, o bueno, en mi caso futura economista, cuando surgían cuestiones ligadas a la mujer en el mercado de trabajo o en políticas públicas, la gente recurría a nosotras. Violeta Guitart, estudiante de economía. Nosotras, cuando buscábamos información al respecto, información a un nivel de divulgación, digamos, no encontrábamos materiales para presentarle a estas personas, para dar estas discusiones, porque también nos encontramos con que con el tema de la mujer y el mercado de trabajo, por ejemplo, ahí se cae mucho en lugares comunes para justificar un montón de problemáticas a las que nos encontramos. Dado que hay mucho material académico de economía y género o economía feminista, y no hay, cuando uno busca notas en diarios o de divulgación, no hay tanto, nosotros decidimos armar el blog como fuente de referencia para este tipo de discusiones. Y cuando decís nosotras, ¿de quiénes estás hablando? El blog está compuesto por Mercedes D'Alessandro, que es doctora de Economía de la UBA, Magali Brosio, que es licenciada en Economía de la UBA y ahora está terminando su maestría en Torino, en economía también, y bueno, yo que soy estudiante avanzada de economía, que me recibo a fin de año y fui alumna de Mercedes y compañera de facultad de Magali. Estamos comenzando esta página para compartir trabajos propios o que encontramos interesantes de economía feminista. Que hoy en día las problemáticas de género están en agenda, nadie lo puede negar. Sin embargo, el avance de los femicidios, la ausencia de debates sobre el aborto, el aumento de las violaciones y el elevado nivel de misoginia que asoma en todas y cada una de estas discusiones muestran rotundamente que con tenerlo en agenda nada nada más no alcanza. En el campo de la economía pasa algo parecido. En los últimos años hemos visto grandes avances, al menos en términos relativos, porque hace algunas décadas estábamos en cero, pero aún falta mucho camino por recorrer. La brecha salarial entre trabajadoras y trabajadores, que a este ritmo se cerrará recién en el año 2086, la persistencia de techos y paredes de cristal, forma en la que se denomina las barreras que se ponen al ascenso y la entrada de las mujeres en ciertos sectores, respectivamente, la desigual distribución del trabajo doméstico no remunerado en el hogar entre mujeres y varones, incluso entre quienes cumplen jornadas laborales igual de extensas, son solo algunos de los temas sobre los que versará este blog. Porque entendemos que la solución de todas estas problemáticas tiene como paso previo el conocimiento de las mismas, los invitamos a leer e informarse y también a compartir todo material que nos ayude a acercarnos un poco más a un mundo donde las mujeres y los varones seamos efectivamente iguales. Texto publicado en el blog Economía Feminista, economiafeminita.wordpress.com. En esta introducción que acabas de hacer, y corregime si necesariamente tiene que ser así, ¿la economía pareciera ser una cosa de hombres según lo que se percibe leyendo diarios, viendo programas de televisión, escuchando radio, asistiendo a este mundo digital que tiene, por ejemplo, a páginas o blogs como protagonistas? Bueno, algo raro que, o no sé si raro, algo particular que sucede en el mundo de la economía es que en realidad somos un montón de mujeres que somos, un montón de estudiantes, un montón de graduadas, de docentes, de directoras de carreras, de ocupamos cargos públicos como economistas y demás, y nos encontramos con que eso no se traslada a la visibilización de la mujer en la economía. Cuando hoy en día, en Argentina siempre la economía es un tema en boga por el tipo de país que somos, nos encontramos con que en la mediatización siempre está llena de programas de economía y en todos hay hombres, y pasa algo similar en la discusión política. Entonces, la verdad no sabría por qué. ¿Por qué eso sucede? Porque la verdad es que somos muchísimas las economistas mujeres que podemos aportar a estos debates, y no solo desde una perspectiva de género, obviamente, pero sí, la verdad es que en los medios no se ve reflejado el nivel de participación que tenemos en la vida económica. Bueno, ahí está, ¿no? La historia económica argentina, que tiene mucho hoy de los viejos problemas, la inflación, la corrida al dólar, pero también tiene sobre todo nuevos desafíos, porque sin duda el presente es muy distinto a lo que fue la última crisis del 2001-2002. No sé, pesante, porque le va a dar una perspectiva histórica a algo que hoy está en discusión en la Argentina nuevamente, que tiene que ver con esto del tamaño del Estado, la importancia, los roles que tiene el Estado para la economía. Argentina no es un país pobre, es un país injusto. Argentina es la economía número 21 del mundo y hay más de 7 millones de personas pobres. El tema de la pobreza es lo que te da el Estado. Mira, lo estuvimos hablando con Darío Ganio y nos está acompañando para hablar de eso, para hablar de lo otro, además de la pobreza por ingreso. Darío. ¿Qué haces, Roberto? Bien. Bueno, vos sabés que en todas partes del mundo se debate esto mismo, ¿qué es pobreza y cómo medirla, si solamente por ingresos o no? Bienvenidos, esto es Economía Sin Corbata. Así comienza nuestro programa, en este caso con el staff completo, Agustín Datelli, Tomás Luquín, Sergio Vineschi. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Estamos todos, y en un rato también José Nathan, son todos nuestros columnistas que son todos estrellas. Vamos a hablar de gasto público. Tramas. Es la vida económica de las mujeres, pero ustedes optaron y decidieron, y esa es una intervención sobre desde dónde van a leer la problemática, que el blog se llamara ¿cómo? Claro, el blog se llama Economía Feminista. ¿Por qué? A ver. Bueno, el blog, en realidad lo pensamos, en principio intervenimos desde nuestro trabajo, digamos, que es la economía. La carrera de economía está muy pensada desde escuelas, y la economía feminista no busca ser una escuela, sino que lo que busca es que en todas las áreas de la economía se tenga en cuenta la perspectiva de género. Uh-huh. Y para mostrar que cuando se hacen políticas económicas y se desarrollan planes, políticas públicas, y no se menciona la cuestión de género, no es que eso no existe, sino que se está invisibilizando. Entonces hay que mostrar que eso es algo que está en la sociedad y que al no orientar las políticas hacia esas problemáticas, no se las están atacando, se las están reproduciendo. Violeta Guitart integra el equipo que coordina el blog Economía Feminista, www.economiafeminita.wordpress.com. Hay problemáticas que son propias de la mujer, ¿no? Yo creo que hay problemáticas que la principal afectada es la mujer, pero que no son propias de la mujer, porque en realidad afectan a toda la sociedad. Digamos que las mujeres tengamos salarios menores a los que los hombres, o que nos cueste insertarnos laboralmente por el hecho de ser mujer, o que estemos en peores condiciones, es algo que termina afectando a toda la sociedad, porque hay capacidad no aprovechada. Claro, yo me refería a esa brecha salarial, sí, que hay entre el hombre y la mujer, y a esa conceptualización que hay en el mundo del trabajo, donde hay ciertos trabajos que están remunerados, y acá ya no hablamos de brecha salarial, claro, sí, sino de ninguneo, claro, y sí, otros trabajos que directamente están invisibilizados, el trabajo doméstico, para sí, mencionar uno de otros. En ese campo, uh-huh, ¿qué tienen por decir? ¿Qué están diciendo? Bueno, nosotras cuando analizamos trabajo doméstico nos encontramos con que cuando le preguntás a las personas en sus casas cuánto hacen trabajo doméstico, el 90% de las mujeres los realizan y los hombres solamente el 57%. Es decir, 9 de cada 10 mujeres lo realizan, uh-huh, y 5 sí, 6 de cada 10 hombres los realizan, uh-huh, exactamente. Una de las primeras respuestas ante la evidencia de esta situación es que se debe a que las mujeres trabajamos menos horas. Es uno de los primeros argumentos a los que nos encontramos cuando planteamos que esta situación es problemática. Nosotros nos pusimos a mirar los datos que refieren a esta situación y nos encontramos con que esta situación, en principio... es como el cuento del huevo y la gallina, en el sentido de que si siempre somos las responsables de tomar las tareas domésticas, siempre vamos a tener que trabajar menos horas para cubrirlas cuando, uh-huh, se están distribuyendo. Pero más allá de eso, nos pusimos a analizar los datos y nos encontramos con que esto no sea las mujeres y los hombres que trabajan la misma cantidad de horas, igual las mujeres dedican más horas, 6 horas versus 3 al trabajo doméstico. Pero además, en los segmentos en los que los hombres están subocupados, que significaría que no trabajan las 8 horas, sino que trabajan menos de determinadas horas, esto también se replica. Y no solo eso, sino que los datos dan que para hombres desocupados toman también menos tareas en el hogar que las mujeres ocupadas a tiempo completo, por lo que es algo que se replica no solo por nivel de ocupación o tasa de actividad de las personas, sino que es algo ya más estructural y que no está ligado al empleo de la persona, sino a cómo se manejan las familias de nuestro país. Los diferenciales de remuneraciones siguen siendo una de las formas más persistentes de desigualdad entre hombres y mujeres, y por eso son un tema central en casi todas las discusiones relativas a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación por razones de sexo en el mundo del trabajo. El convenio número 100 de 1951 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece el principio de la igualdad de remuneración para trabajo de igual valor, ha sido ratificada por 154 países en el mundo, incluidos 31 de los 35 estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo en América Latina y el Caribe. Primer párrafo del texto elaborado por la Organización Internacional del Trabajo referido a la desigualdad de ingresos entre mujeres y hombres. Vos sabés que, y lo sabés bien, más porque pertenecés a ese campo, a ese área disciplinar, que las estadísticas, los índices en Argentina están sospechados de credibilidad. Sí. Y acabás de mencionar una serie de datos. Casi inevitablemente el rigor periodístico solicita, frente a la escucha de esos datos, la fuente. Sí. Ustedes producen investigaciones, ustedes se recuestan en determinadas fuentes a las que consideran válidas, fidedignas, o son percepciones que hace que esos números se traduzcan en lo que acabas de mencionar? Bueno, para Argentina nosotros trabajamos, sí, mucho con datos del INDEC, los que surgen de la encuesta permanente de hogares. Nosotros consideramos que esos datos todavía los podemos, no deben estar intervenidos por el INDEC, como sí son otras áreas de la economía, como la inflación. También nos referimos mucho a organismos internacionales como la OIT, sacamos datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Confiamos mucho en organismos internacionales, sobre todo cuando hacemos comparaciones con otros países. Confiamos en esos datos para nuestros análisis. Las conclusiones del análisis de la Organización Internacional del Trabajo referido a la desigualdad de ingresos entre mujeres y hombres establece que el crecimiento de las remuneraciones reales fue, en promedio, mayor entre las mujeres que entre los hombres, lo que resultó en la reducción de la brecha de ingresos del trabajo de las primeras con respecto a los segundos. La relación de ingresos por hora trabajada de mujeres y hombres, respectivamente, ha aumentado significativamente en la década, de 0,68 en 1990 a 0,78 en el 2000. En otros términos, la brecha de ingresos por hora entre mujeres y hombres se reduce de 32% en el primer año a 22% en el segundo. Esto indica que, a pesar del progreso observado en materia de remuneraciones femeninas, la brecha de ingresos por hora de las mujeres respecto a los hombres continúa siendo elevada a fines de la década pasada. Desde 2003 elegimos un camino: recuperar derechos y crecer con inclusión. Porque estamos convencidos que la mejor política social es el trabajo. Asumimos el compromiso de fortalecer la economía social. Esta economía, que se centra en las personas, tiene como protagonistas a las mujeres. Antes del comienzo de las cooperativas, yo era una ama de casa. Ahora me levanto temprano, le doy desayunar a mi hijo y le digo, mamá va a trabajar. El trabajo es importante, dignifica, no sé, llena de expectativas, uno puede tener proyectos, sueños. Sin trabajo no puede hacer esas cosas. Siempre va a ser mucho más rico lo que se logre estar asociados con otras personas. Es trabajar con otros, no trabajar solo para mí. Siempre trabajar mirando a los demás y trabajar por el bien común. Eso es lo que fue dando origen a que las comunidades se fueran juntando, las artesanas pudieran tener un espacio para vender, pudieran llegar a tener un buen precio por sus productos. Tener un trabajo digno es lo mejor para todas nosotras, las chicas trans. Mi sueño a futuro es que esto no se pierda, que esto siga y crezca más, y tratar de sacar a las compañeras del lado donde no tienen que estar. Me siento más libre. Ya te digo, recuperé los sueños. Tenemos que trabajar siempre, es en función de los derechos, la libertad, la justicia. Hoy las mujeres ocupan lugares de decisión y lugares de trabajo. En sus manos encienden todos los días una nueva oportunidad. Para seguir transformando realidades, necesitamos de cada una de estas mujeres que en el presente proyectan caminos, construyen futuro. Sigamos trabajando por una Argentina más justa e igualitaria. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Sabes, al escucharte recién y con la seguridad que planteabas ese estado del arte con respecto a trabajo no remunerado, trabajo doméstico y demás, se me cruzó, y por eso viene la pregunta, ¿Esos temas se tratan en la carrera? No, hay una materia que es optativa que se llama Economía y Género, que es una, yo la cursé, es muy buena materia. Las docentes son Corina Rodríguez y Valeria Esquivel, que son expertas en el tema y trabajan mucho el tema desde la vida académica. La materia es muy buena, pero la verdad es que los de los escritos son muy pocos. En una facultad de 40.000 alumnos, creo que hay, no sé, 15 alumnos. Y después, no, hay en pequeños temas algunas materias se trabajan, digamos, cuando analizamos, no sé, los planes de transferencia condicionado o en alguna materia de desarrollo, pero la verdad es que no está incorporado como podría perfectamente incorporarse al análisis económico. Mencionabas antes que una carrera, y esto no está ni bien ni mal, es un estado de situación que describiría, por ejemplo, dentro de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, entre otros contenidos que se debate. Mencionabas, se debaten escuelas. Sí. Escuelas económicas que tienen larga tradición algunas, menos trayectoria otras, pero que se posicionan desde un mirador y analizan ese estado de cosas nacionales, provinciales, locales, regionales, continentales, que tienen que analizar. Si bien mencionaste que la economía feminista tiene otro tipo de preocupaciones, y habría que, como se dice ahora, marcar tips que definan, describan, determinen cuáles son las atenciones principales de una economía feminista. ¿Esos tips cuáles serían? Y bueno, principalmente, el primero de ellos sería tener en cuenta el trabajo doméstico, incorporar el trabajo no solo doméstico, sino también el trabajo de cuidado de personas, que es fundamental para la reproducción de nuestra sociedad, que hoy no está incorporado en el análisis económico y debería estar incorporado. Otro ítem fundamental sería el que cuando hacemos análisis económicos se ponga en evidencia que las instituciones, las políticas públicas que se llevan a cabo no son neutrales en términos de género. Y otro ítem que también me parece a mí fundamental es que las desigualdades sociales tienen muchísimas dimensiones. La de género es una, pero cuando analizamos género no tenemos que olvidar que no es lo mismo una mujer rica u otra mujer pobre o no en este país, pero capaz en Estados Unidos cuando analizas género tenés que saber que no es lo mismo una mujer caucásica que una mujer afroamericana. Entonces es necesario que las dimensiones de clase y etnia se incorporen también a un análisis de género. Porque no es lo mismo cuando pensás una política para mujeres de distintas clases. Violeta Guitart coordinó y moderó el simposio La teoría económica de las experiencias históricas de planificación junto a Sebastián Bonals y a Paula Cesana en las séptimas jornadas de Economía Crítica organizada por la Sociedad de Economía Crítica en la Universidad de La Plata. La legislación, y cuando hablamos de legislación sabemos que es un terreno amplio, complejo, un terreno que, por ejemplo, da cuenta de, si uno lee la ley 26.844, que se equipara allí el trabajo en las casas particulares a lo que ocurre en otros espacios laborales. La legislación hoy en la Argentina, con respecto a esta temática, ¿en qué estado de situación se encuentra? Yo creo que en los últimos años hubo muchos avances en esta legislación. Digamos, se está fomentando mucho la registración de las trabajadoras domésticas. Eso me parece muy positivo, que se rompa con la idea de ¡ay no, Martín es alguien más de la familia! No, es una persona que está trabajando y que tiene que estar registrada y que si la querés tanto tenés que cuidar que se le paguen sus contribuciones sociales. Así que para mí en los últimos años se generaron muchísimos avances respecto a esta ley, que el hecho de que por más que trabaje una hora en tu casa tenga que estar registrada y que ya no sea que antes era creo que a partir de las 16 horas semanales, ahora eso cambió, para mí es muy positivo. Algo que no mencioné previamente, pero que es importante, que es que las mujeres no solo que tenemos una tasa de actividad menor, es decir, que tendemos menos a buscar trabajo, sino que además cuando buscamos trabajo tendemos más al desempleo. Y además cuando estamos empleadas tenemos